hasta las nubes, hasta el viento, allá agua, a toda la gente. Sus cariños, en la madre tierra, ante todo el mesenismo de las fieras. Sin tierra, sin roba, nuestras gargantas quieren secar. Pero la vida de la lluvia nos hará resucitar. Canta la fuente, canta el viento, allá agua, para toda la gente. Canta la fuente, canta el viento, allá agua, para toda la gente. Busca la niña de la madre tierra, ante todo el mesenismo de las fieras. Sin tierras, sin hogar, nuestras gargantas quieren secar. Pero la vida de la lluvia nos hará resucitar. Canta la fuente, canta el viento, allá agua, para toda la gente. Canta la fuente, canta el viento, allá agua, para toda la gente. Canta la fuente, canta el viento, allá agua, para toda la gente. Canta la fuente, canta el viento, allá agua, para toda la gente. Allá agua, para toda la gente. Allá agua.